Pensamiento y legalidades. Unidos y esclarecidos somos más. La columna del doctor Miguel Rodríguez Villafañe para el Club de la Pluma. Miguel Julio Rodríguez Villafañe desde Córdoba, Argentina, para el Club de la Pluma. Hoy podemos titular lo que voy a hablar: necesarias y prontas soluciones para los indígenas norteños. La Argentina firmó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, llamada comúnmente como Pacto de José Costa Rica, y lo incorporó incluso con jerarquía constitucional, o sea, lo incorporó a la Constitución. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, ha sostenido que ha quedado el país obligado, en función de ese pacto, internacionalmente a que todos los órganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contempla, a fin de no comprometer su responsabilidad internacional, porque, como bien dice el tratado, en los países federales como Argentina, el que responde es el Estado Nacional por sobre lo que hace su Estado Federado. En este caso, estamos analizando últimamente Jujuy, pero luego veremos un fallo respecto a la provincia de Salta. Además, se dejó sentado que el Estado argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana y su jurisprudencia, que no es obligatorio. En ese aspecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de febrero del 2020, en el caso Comunidades Indígenas, miembro de la Asociación LACA ONJAT, Nuestra Tierra, contra Argentina, determinó que el Estado argentino no había respetado el derecho de propiedad comunitaria en la provincia de Salta de las comunidades indígenas pertenecientes a esos pueblos. Y enumera todas las comunidades: Mataco, Choroque, Toba, Chulupí, Tapiete. También estableció en la causa que el Estado violó los derechos a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, a causa de la falta de efectividad de las medidas estatales para detener actividades que resultaron lesivas a los mismos. En función del artículo 26 de la Convención, rescató con firmeza la necesidad de defender los derechos de un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a la identidad cultural. En función de las diversas irregularidades señaladas de incumplimiento de la Convención por parte de Argentina, resolvió el Tribunal Internacional condenar a la Argentina y ordenó que se efectuaran las acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título que reconozca la propiedad de las 132 comunidades indígenas víctimas en el caso que fue denunciado. También indicó las diversas reparaciones y acciones a cargo del país y le impuso a la Argentina pagar las costas y los gastos de juicio. Las referidas situaciones criticadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se dan ahora en gran medida en lo que están viviendo en la provincia de Jujuy los indígenas del lugar. A ello se suma que, con motivo de las protestas que hicieron por falta de respeto de los derechos, fueron reprimidos arbitrariamente y sometidos a procesos judiciales y administrativos contravencionales a muchos, muchas de los y las que reclamaban. Al punto tal que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano complementario de la Corte Interamericana, urgió al Estado argentino que se ocupe de hacer respetar los estándares internacionales en materia de protesta social. Mientras tanto, la Corte Suprema Nacional en Buenos Aires, en un acto inaceptable como organismo de una democracia, no recibió para escuchar a los indígenas del tercer malón de la paz cuando tiene una causa fundamental que les compete planteada ante dicho tribunal por el Poder Ejecutivo Nacional. Por su parte, el Poder Legislativo Nacional propone crear una comisión para investigar las grandes violaciones producidas, pero no hay fecha de concreción de dicha comisión, tampoco hay tiempo para expedirse. Menos se sabe, ante la comprobación de las graves violaciones, lo que se procederá a hacer por los legisladores. Sin embargo, ya están dadas las condiciones para intervenir la provincia de Jujuy y no se actúa en consecuencia. Se está instaurando el miedo. Mientras tanto, en los hechos, en Jujuy, manda el miedo. Las personas, particularmente los indígenas, son amedrentados en verdaderos acosos psicológicos inaceptables. Por ejemplo, frente a la casa de su dirigente, le ponen un auto de la policía sin razón. Obviamente se busca hacer sufrir ese miedo e incertidumbre, especialmente a la familia y a los allegados del dirigente. Asimismo, en diálogo con la radio AM750 de Buenos Aires, reproducido por el diario Página 12 de 8 de agosto del 2023, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, descartó una posible intervención en la provincia porque no se tienen los números de legisladores necesarios en el Congreso para decidirla. Pero llamo a visibilizar con acciones políticas que hay graves violaciones a los derechos humanos. Vemos como los tres poderes de Jujuy responden linealmente al gobernador y eso es un peligro, dice Pietragalla. Hizo referencia también a los abogados y abogadas que en su tarea de defender a las comunidades indígenas terminaron imputados inaceptablemente por el delito de sedición como si hubieran estado programando un golpe de Estado. En la entrevista, Pietragalla agregó, respecto de las justas quejas de los indígenas y de su derecho a peticionar, no se puede responder con procesamiento de delitos que pueden llevar hasta 20 años de condena. Es un peligro lo que está pasando en todos lados en la provincia. Sostuvo además la importancia de la designación de interventores al frente del Partido Justicialista Jujeño, como lo ordenó el presidente del Partido Nacional, que es el presidente de la República, Alberto Fernández. Sin embargo, los interventores que se hicieron cargo perdonaron a muchos y a muchas de los y las que actuaron convalidando el accionar indebido de Morales. Aún más, Daniel Scioli, importante referente justicialista y actual embajador argentino en Brasil, y que hasta hace poco iba a ser también candidato a presidente y se bajó de la candidatura, en un reportaje efectuado por el periodista Daniel Sala, publicado en el diario El Tribuno el 5 de agosto de este año, respecto a la situación de Jujuy, remarcó como muy importante lo que Rubén Rivarola plantea en su campaña como precandidato a senador por Unión por la Patria, que es el partido oficialista, y agregó, sé del compromiso que Rubén Rivarola tiene con la provincia y el país. ¿Cómo? ¿Ahora se felicita al presidente del Partido Justicialista intervenido? ¿Se apoya su candidatura a senador nacional por la provincia cuando una de las razones por las que se justificó intervenir el Partido Justicialista Provincial fue la responsabilidad que se le asignaba a Rivarola en mucho de lo que pasó y pasa en Jujuy? Hay que tener soluciones concretas pronto. De allí es que, a su vez, más allá de la buena voluntad, lo cierto es que frente a oficinas abiertas por la Secretaría de Derechos Humanos hay un auto de la policía jujeña registrando todo lo que sucede y, por supuesto, conociendo quién va a denunciar y entra y sale de dicha oficina instalada por la Secretaría de Derechos Humanos de Pietragalla. Evidentemente, ello coarta la posibilidad de ir espontáneamente porque luego no se sabe las represalias directas o indirectas que pueden darse. El Poder Ejecutivo Nacional, responsable ante la comunidad internacional de hacer respetar los pactos de derechos humanos, debería actuar activamente, no quedar a la espera que le digan lo que pasa, e inspeccionar las comisarías y las cárceles para ver la situación de los detenidos, y también comparecer en las causas que se les ha abierto como tercer interesado, analizar si les respetan los derechos humanos en ellas. No se debe esperar, hay que actuar pronto. Asimismo, resulta inaceptable que tantos y tantas detenidas por reclamar su derecho sigan con graves procesos judiciales, mientras que a los responsables directos de la situación injusta son felicitados y promocionados como candidatos a vicepresidente Gerardo Morales por el Partido Radical y Juntos por el Cambio, y a senador nacional a Rubén Rivarola por el Partido Justicialista. Así la democracia representativa resulta hipócrita con su pueblo. Miguel Julio Rodríguez Villafañe para el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey.